mis manos llenas de barro y entre tus dedos palabras de paz, labios sellados gritan en vano, cortan el aire con el metal. Bebamos las olas, rompamos el viento, espera en silencio que empiece a ceder. Los versos borrados con sangre y veneno, no tengas miedo y abrázame, no tengas miedo y abrázame. Las balas, agáchate. Si oyes las balas, agáchate. Si oyes las balas, agáchate.